cariño para volar más derecho. Y juntar puños de azares, hacer mi nido en tu pecho. Quisiera andar por las nubes para bajarte un lucero para ver si así comprendes, dueña de mi alma, cuánto te quiero. Será imposible olvidarte. Caricias que me hiciste son mi consuelo, son mi alegría. Quisiera estar en tu pecho y saber por quién cuando me miras. Quisiera estar en tus brazos para estarte acariciando. Estrecharte entre mis brazos toda la vida, seguirte amando. Pajarillo para volar más derecho y juntar puños de azares y hacer mi nido en tu pecho.